Gato, nos vas a contar sobre una situación que acá tenemos testimonios acá presentes en el piso, pero Sí, presentanos la sí. nota. Eso si quieres, se lo digo, lo pueden desarrollar a posteriori, porque está Bien. muy bueno para aportar y entender qué es lo que está pasando. Estamos en la puerta de la Universidad de Aconcagua, una universidad que no olvidemos que trajo a el señor Piñera, el represor Piñera, el que suscribía a las ideas de Pinochet. Lo trajeron acá, en esta universidad, le dieron el doctor honoris causa en su momento, ¿no? Y en esta universidad se está haciendo, se está particularmente, se está generando una situación de discriminación. Pero ¿sabes qué? Para no seguir hablando, escuchemos el audio que obtuvimos de una persona que está estudiando acá. Adelante. Buen día, ¿tu nombre? Cárdenas Mariela, soy enfermera del departamento de La Valle, soy una de las enfermeras de allá, trabajo allá y alumna de la facultad de la Universidad de la Aconcagua, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la carrera de la licenciatura en enfermería del primer Dale, sí, año. hermano, dale. Dale, dale. Ayer tuve un percance acá en la parte administrativa porque hace 7 meses que no se me da respuesta con respecto a mi petición. Les he ingresado la cuarta, quinta nota ya con esta, ahora le pienso ingresar otra nota para que me reciba el decano y pueda darme respuesta con respecto a mi situación como alumna de la carrera. Me manda recursar dos materias de una manera tan falta de la parte administrativa de conocer o darle a conocer mi situación como alumna, que deja cuestiones que no me dan respuesta con respecto a lo que yo les pido. O sea, pido de que se aclare de qué manera me mandan a recursar si yo soy alumna regular de la materia en la que quiero presentarme a rendir finales. Ese era desde junio que vengo pidiendo eso. Les pido las planillas de asistencia, no me las quieren, no, me las niegan y ayer recibí un maltrato por parte de la coordinación del licenciado Fabián Taborda, que es el coordinador actual de la carrera de la licenciatura, quien no me da respuesta y no me quiso atender y se comporta de una manera tan hostil conmigo de que dice, me mandó a llamar a seguridad, me mandó a llamar a la policía, me quiso inventar una situación de conflicto, de que yo vine a la facultad a generar disturbios, a golpear a un oficial cuando no es verdad. Yo no vine a golpear a nadie, vine a que se me diera una respuesta porque fue el pedido a través de una nota por una audiencia para hablar con el decano de la facultad. El decano no se hace presente ayer a las 6:30 horas. Me recibe el señor, el licenciado Taborda, quien me deja sentada en una silla, o sea, una falta de respeto porque hacia mí, primero hacia mi persona. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando ahí? Estuve hasta las 8:40, 8:50, cerca de las 9. Y bueno, me dijiste el decano, el nombre del decano, repetime. El decano es el doctor Pellegrino Ángel. Bien, Pellegrino Ángel, decano de toda la el universidad. decano de la Facultad de Ciencias Ah, Médicas. bien, y de parte de la rectoría. Del rector, yo le hice una nota al rector también para que él pueda rever mi situación en el mes de septiembre y tampoco recibí respuestas de él y me manda a resolver la situación a mí sola, a la Facultad de Ciencias Médicas, con las autoridades que corresponden. ¿Y el Eso centro? fue lo que me ¿Hay un centro de dijeron. estudiantes aquí? ¿Hay algún apoyo o respuesta del centro de estudiantes? Tengo entendido que de parte de la licenciatura de la carrera de enfermería no hay como un centro de estudiantes. Sí, yo sé que hubieron varios reclamos con respecto a la forma de la administración, a las formas no claras de administración por parte de la carrera. Bueno, como para darse una idea, ¿cuánto hace que estás estudiando acá? Y estoy este año y desde marzo que ingreso, me hice la inscripción, estoy con mis cuotas al día. Ellos manifiestan de que yo me inscribí tarde, que por eso el coordinador en varias ocasiones directamente me manda a ser alumna repitente y me aconseja no presentarme a ninguna materia cuando yo en realidad ya venía cursando la segunda materia ya de la, del primer año de la licenciatura. ¿La cuota de cuánto son? De 30.000 pesos mensuales. ¿Y eso sin...? Sin contar todo, el material de estudio. Y... Claro, eso sin contar el material, las fotocopias, los cuadernillos que va por o sea, va por cuenta de cada un, de cada alumno. Claro, claro. Bueno, entonces vos ahora venís a presentar la nota número 5 y... Para que me puedan responder a por qué me mandan a ser alumna recursante cuando yo soy alumna regular en la materia. O sea, claro, ellos dicen que yo soy alumna recursante porque no cumplo con los requisitos como alumna regular. Bueno, no sé si hay algo más que se me escape, que quieras comentar con respecto a esto. Sí, al maltrato que recibí. No recibí un buen trato, trataron de sacarme a la fuerza, me inventaron una situación fea anoche de que yo maltraté a un oficial y nada que ver. El oficial llamó a la fiscalía y me dice que al escucho decir a la fiscalía de que yo le golpeé la pierna, le golpeé el pie y que me muestro de una manera hostil para resolver una situación, cuando el oficial nada que ver, que yo en su momento yo le dije que se mantuviese al margen, que solamente él podía escuchar y observar nada más, porque yo no tenía por qué rendirles cuenta a él a qué es lo que yo estaba haciendo en la oficina de la coordinación, que yo le dije, estoy esperando a que el decano me atendiera, y nunca se hizo presente el decano. Perfecto, de la facultad. Bueno, Gato, ahí, bárbaro, qué hijos de su mamá, la verdad. Que, perdón, por da para carajearlos una banda. Acá la Angelita, pobrecita. Está pobrecita. Es que te veía cara no, de... No, es que me... Pobre la chica ahí, ¿no? Sí, que se siente bastante mal. Que uno, usted imagínese claro, estar... Hola. Gato. Hola, Gato. Hola, sí. Ahí escuchamos el testimonio. Sí, sí. Mira, ahora está por presentar una nota, no la recibieron al final, porque esta chica viene desde La Valle. Y debido al intervalo de los colectivos y esa situación, llegó 10 minutos después de lo que le habían dicho. Entonces el decano agarró y dijo, bueno, chao, que presente otra nota, porque supuestamente está tomando un examen final para donde están defendiendo la tesis algunas personas. Y por eso tiene que volver a presentar otra nota, volver a que le den otra audiencia para ver cómo defender esta postura que quiere fundamentar, ¿no? Esta chica. Así que, bueno... Una más de la Universidad de Aconcagua. Iván, que ya ni me acuerdo cuántas. Y no es la primera vez que ocurre. En este caso es un acto de discriminación aparente, pero no es la primera vez que le faltan el respeto a los alumnos y alumnas cuando le suben la cuota de manera exponencial en algún momento. Y hemos asistido a gente que se ha plantado y les ha dicho que no quieren que les aumenten la cuota. También hay que decir, como para más o menos entender, qué es lo que sucede en esta escuela, en esta casa de estudios. El Opus Dei está detrás de todo esto. Tiene una relación directa con el Opus Dei, esta universidad, y que, bueno, y las actitudes que tienen todo el tiempo sesgadas con la comunidad educativa, la verdad que es muy da para hablar mucho, así que bueno. Y no solo ahí, Gato, eso era también para contarles. Uy, disculpas, Gato, no te quería pisar. ¿Sabes qué? También ocurre en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Ahí también les chiques no pueden tener centro de estudiantes, les suben la cuota todos los meses les suben la cuota. Y bueno, y terminan, o sea, para recibirse ahí te podés recibir o en 5 años o en 3 años, pero tenés que pagar, pero es terrible la cantidad que tenés que Sí. pagar para poder recibirte en tiempo y Sí. forma. Sí, Siendo si aparte sos que un te sé que estudiante regular, o sea, tenés que promocionarlas. Tenés que promocionarlas porque corres el riesgo de tener que seguir pagando porque, bueno, los que tienen la experiencia de haber ido a la universidad saben que muchas veces por situaciones de la vida, trabajo, hijes y un montón de situaciones más, es casi imposible terminarla en tiempo y forma y nada más te tenés que dedicar a eso y vivir para y por eso. tal cual. Bueno, Claro. y como para cerrar un poquito la nota, con el permiso de todos ustedes, voy a contar mi experiencia personal vivida en el instituto, en la institución, en la Universidad de la Aconcagua, puntualmente. Yo cuando salí de la secundaria, allá en Rivadavia, con mi compañera de la secundaria, con la que estuvimos juntos, soñamos estudiar fonoaudiología. Fonoaudiología, la única en la provincia, es privada, es en la Aconcagua. Entonces, bueno, ingresamos, estábamos haciendo el pre, casi finalizando el pre en el aula, entran un directivo de la universidad, me mandan a llamar, en eso me llevan a un directorio donde había un montón de, bueno, del decano y contadores y gente ahí administrativa, y directamente me sacan, me dicen que yo no podía continuar en estudiando fonoaudiología por mi discapacidad, yo tengo una discapacidad motriz. Y no me ofrecen otra carrera tampoco, o sea, me dicen no, no vas a poder seguir acá, nosotros pensamos en vos, que no te frustres, que no sé qué. Yo salí quebrada a los 18, 19 años ahí, perdí todo un año, Aparte, salí directamente fonoaudiología. llorando, me fui a mi casa, o sea, realmente me marcó, no sé si fue la experiencia más triste de mi vida, bueno, toda la familia conteniendo, querían hacer denuncia, yo no, porque era la primera Claro. discriminación que había sufrido en mi vida. Y Y grande, no, fuerte. así que no pude resolverlo, pero estuve años que no podía pasar ni por la vereda. Así que bueno, nada, como para poner un granito más, que nada, me conmuevo mucho con esta chica que ya está terminando y le ponen palos y trabas después, que además pagó un montón de plata. Un montón de Así que años dedicó. realmente mi repudio y si se quiere mi descarga y mi reparación psicológica, me llamaron en ese momento docentes de la universidad diciéndome que bueno, que estaban equivocados, que nada que ver. Me llamaron hasta de Córdoba, de la Universidad de Fonoaudiología, que sí está en Córdoba, diciéndome nada que ver, vos podés estudiar fonoaudiología. Bueno, yo quedé traumada con eso, no quería saber más nada. Claro. Pero bueno, digo, esto como para una mancha más al tigre de esa institución Institución. educativa privada y careta de Mendoza. Disculpen. Y poner en valor, Claro, me sí. parece poner en valor la universidad pública, Tal ¿no? cual. La universidad pública que garantiza el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, y que tan bastardeada es, obviamente, por los discursos dominantes, y que si bien tiene algunas problemáticas que seguramente tiene que resolver, de algo no tenemos que sentir orgulloso y orgullosa, me parece, en este país de haber sostenido y seguir sosteniendo la educación pública, ¿no? Universitaria, ¿no? Ejemplo en Latinoamérica, en el mundo, me animaría a decir. Y bueno, y a seguir resistiéndola y a seguir fortaleciéndola porque es garantía de derecho. También podemos entrar en la educación de que los sectores populares, más allá de que la universidad sea pública y gratuita, se le dificulta porque tienen que laburar, porque tienen que tener uno o dos laburos, poder acceder a estudio universitario. Pero mucho más difícil sería si tenés que laburar, y encima Pagar tenés que una pagar y encima nómina. te tratan de esta manera, ¿no? Tal cual, y digo, agrego lo que vos decís, que en ese momento que me pasó esto a mí hace ya más de 20 años, los primeros que se comunicaron conmigo fueron justamente de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facu de Magisterio, para decir, no sé cómo consiguieron mi teléfono. En esa época estoy hablando de teléfono fijo, ¿no? Me llaman arriba y me dicen, esto no es así, fueron unos bestias, te pedimos disculpas, y me ofrecieron otras carreras como profesorados para sordos, etcétera, donde también terapeuta del lenguaje, que está eso. Así que bueno, el año siguiente yo estuve un año ahí en el magisterio con ellos intentando también estudiar eso, y bueno, después terminé estudiando otra carrera. Pero digo, qué Pero importante estuvo que eso, porque hasta me contuvieron, un claro, acompañamiento. o sea, totalmente. un acompañamiento de la Universidad Nacional de Cuyo frente a esto que pasó ahí, horrible, así que. Yo estaba pensando, compañera, que es muy importante que estemos reivindicando todas estas cosas antes del 19. del 19, tener en cuenta todas estas cosas antes del 19 y después del 19.